con Ana Delicado Palacios y la información internacional en nuestro encuentro. Ana. Comenzamos hablando de Irán, que sigue siendo noticia en los principales periódicos, no solamente de Argentina, sino también del mundo, no solamente por las manifestaciones que han tenido lugar estos días pasados, sino también por las sospechas de fraude tras las elecciones del 12 de junio, en el que se supone que venció el presidente Ahmadinejad con el 63% de los votos, frente al candidato opositor Hossein Mousavi, que consiguió el 34%. Estas sospechas de fraude toman ahora vigor con el Consejo de los Guardianes, que es el órgano iraní encargado de validar las elecciones y que ha admitido irregularidades en las votaciones, según ha informado el mismo canal estatal iraní. El Consejo de los Guardianes asegura que en 50 ciudades votaron más electores que los que estaban inscritos en los censos electorales, y en esas 50 ciudades hay implicados 3 millones de votos. Hay que recordar de nuevo que en sus 30 años de existencia el Consejo de Guardianes nunca ha anulado las elecciones, pero sí es verdad que el sábado dijo que iba a revisar el 10% de los votos frente a la oposición, si esta quería estar presente, y al azar. Por otra parte, hay que destacar la manifestación del sábado pasado, que fue convocada de nuevo por los opositores, el presidente Ahmadinejad, para protestar por los resultados del 12 de junio. Y hay que destacar que el líder de la oposición, Hossein Mousavi, sigue pidiendo que se anulen las elecciones, mientras que también ha abogado a la calma y a la contención en las protestas de sus seguidores. El gobierno de Irán, por otra parte, ha convocado a los embajadores de los 27 países de la Unión Europea, pero sí es verdad que, por otro lado, ha acusado especialmente a Reino Unido y a Estados Unidos de inmiscuirse en asuntos internos y de querer desestabilizar el país. Ahora bien, toda la información que se está recogiendo ahora de Irán es muy confusa porque no se puede confrontar. Las restricciones del gobierno de Irán a la prensa extranjera van en aumento, y por ejemplo el canal árabe Al Arabiya ha sido clausurado, acusado de cubrir de manera injusta los comicios, al igual que el corresponsal de la BBC, John Lane, ha sido acusado de dar noticias falsas y le han dado 24 horas para que deje el país. Por otra parte, hay analistas en internet que aseguran que la información que está llegando desde Irán es completamente distorsionada, porque por ejemplo los medios de comunicación se están centrando en la información que llega desde las capitales, o sea, de la capital de Irán, Teherán, con sus corresponsales, pero no se está cubriendo la información de las provincias donde se supone que Ahmadinejad tiene su base de apoyo. La tiene, por ejemplo, en las provincias petroleras, donde están las industrias petroquímicas, dado que los trabajadores allí no quieren privatizar el petróleo, y de eso Ahmadinejad parece ser que es una garantía. Y también tiene buenos resultados en las provincias fronterizas, porque ha calado el mensaje de reforzamiento de la seguridad nacional, en el que es bastante insistente. ¿Qué pensás que va a ocurrir, Ana? ¿Va a haber una revisión de todos los sufragios? ¿Qué van a hacer? El Consejo de Guardianes ha dicho que va a haber una revisión del 10%. No te sé decir qué va a pasar. ¿Con eso alcanzará o no alcanzará? Alcanzará, depende de los resultados, claro. Pero hace pocas horas... La información de fin de semana era lo que estabas hablando, de toda la censura que había con los medios de allí mismo, ¿no? Claro, pero la novedad es que hace pocas horas el Consejo de Guardianes, que es el órgano iraní, ¿no?, por excelencia a la hora de validar los votos, los resultados de las votaciones, ha dicho que sí que ha habido... Sí. Que ha habido fraude, bueno, que ha habido irregularidades en 50 de las ciudades. Sí. Bueno, y esto con lo que respecta a Irán. Sí. ¿Y qué teníamos de más? Sí, la información de la que has comenzado a hablar de Estados Unidos. El día de ayer, Obama concedió una entrevista al canal CBS, que va a ser emitida hoy por las televisiones estadounidenses, en la que sí que ha dicho que Estados Unidos está preparado para cualquier posibilidad de que Corea del Norte lance un misil hacia Hawái. Solo ha dicho que Estados Unidos está preparado para cualquier contingencia, no ha sido ninguna advertencia de ataque. Y esas declaraciones surgen por una voces de alarma que han surgido dentro de Estados Unidos, que sugieren que Corea del Norte quiere lanzar un misil hacia Hawái el próximo 4 de julio. Ah, para celebrar el Día de la Independencia. Sí, pero... le van a tirar un petardito. Eso, por lo que yo he encontrado, son voces de Estados, es lo que se rumorea en Estados Unidos, nada que ver con lo que dice el gobierno de Corea del Norte, que ha dicho que no, que es precisamente América del Norte quien quiere preparar un ataque nuclear. Y por cierto, ha recordado que el país que precisamente que más tiene cabezas nucleares es Estados Unidos, no él. Eso con respecto a lo que decías, Estados Unidos. Y por último, podemos hablar de Uruguay, destacar que también este país está preparando para el próximo domingo, porque allí se celebran elecciones internas, en donde más de 2,5 millones de uruguayos están llamados a votar. Dado que no es voto obligatorio, se calcula que más de la mitad de los uruguayos va a acudir a las urnas. Y la cosa está entre el Frente Amplio, y en el Frente Amplio se va a enfrentar el exministro de Ganadería y senador José Mujica contra Daniel Astori. Las encuestas coinciden en que el liderazgo es que va ganando Mujica y que va a ganar. Por otra parte está el Partido Blanco, en donde Lacalle, que es un senador, Lacalle, que es el candidato principal, reúne el 65% de las adhesiones de los votantes de su partido, frente a su opositor, que sería Larrañaga, que reúne nada más que el 34%. Y luego, por otro lado, está el Partido Colorado, donde está Pedro Bordaberry, que es el hijo de Juan María Bordaberry, el presidente de Uruguay, que fue presidente de 1972 a 1973, que luego dio un golpe de Estado y que luego fue depuesto. Bueno, pues Bordaberry seguramente tiene las de ganar como candidato presidencial del Partido Colorado. Lo que sucede es que este partido, de cara a las elecciones de las presidenciales de Uruguay, es muy probable que no llegue a la contienda. Generalmente se va a dividir, los votos están sobre todo entre el Frente Amplio y el Partido Blanco. Y acabo diciendo que también las elecciones de octubre, del 25 de octubre de 2009, no solamente son para elegir al presidente, el nuevo presidente de Uruguay, sino también para votar en un plebiscito a favor de la ley de caducidad, que sigue vigente desde 1986, y que lo que hace es amnistiar a los representantes de la dictadura, por así decirlo, que fue de 1973 a los 85. Ahí vamos a tener problemas, ¿no?, en Uruguay. Me parece que los van a tener un buen resultado en contra allí, en Uruguay. 8:13. Gracias, Ana. Lo importante.